Muy bien, en esta nota de el BBC Mundo explica qué es el Pandora Papers, explica que es una corrupción legal, un mecanismo que utilizan políticos y empresarios para esconder millones de dólares al año en paraísos fiscales. Con la publicación de los Pandora Papers, la filtración de 11.9 millones de documentos confidenciales sobre las fortunas de algunas de las personas más poderosas e influyentes del mundo, el foco mediático vuelve a caer sobre las compañías offshore. La investigación mundial, liderada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, incluye a más de 330 políticos de 90 países que utilizan estas sociedades extraterritoriales para ocultar su riqueza, evadir impuestos y en algunos casos lavar dinero. Latinoamérica no está exenta del escándalo. Sebastián Piñera, Guillermo Lasso y Luis Abinader, presidente de Chile, Ecuador y República Dominicana, aparecen en la lista. También figuran otros 11 exmandatarios de la región, como los colombianos César Gaviria, Andrés Pastrana y el peruano Pedro Pablo Kuczynski. La forma como funcionan estas sociedades en paraísos fiscales es muy compleja, ya que revela toda una red internacional de empresas que ayudan a mover el dinero. Pero uno de los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta es que las compañías offshore en sí no son legales. Eso no quita que no sean cuestionables, explica Dan Hugh. Jefe, no son ilegales, perdón, que las compañías offshore no son ilegales. Eso no quita que no sean cuestionables, explica Dan Hugh, jefe del Departamento de Política en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y autor de Analyzing Corruption. De hecho, o sea, analizando la corrupción, dice, de hecho, son completamente legales las offshore compañías. Y es precisamente por eso que son tan cuestionables. Para Hugh, el entramado de compañías offshore es la forma más evidente hoy en día de corrupción legal. Estos son mecanismos en los que se valen los poderosos para cometer actos que ante la justicia y los gobiernos no son del todo ilegales, pero tampoco son correctos. Hay otras definiciones similares como corrupción transparente, que al igual que corrupción legal está conformada por dos conceptos que a simple vista no tienen relación entre sí, pero juntos evidencian las diferentes formas que tienen los poderosos para evadir sus responsabilidades fiscales. Los políticos no son tan tontos. Ellos encuentran la forma de evadir impuestos y ocultar dinero sin que sea del todo ilegal, explica Hugh. Pues han habido muchas revelaciones o filtraciones de documentos, como por ejemplo hubo uno en el 2013 que se llamaba Offshore Leaks y uno en el 2016 que se llamaba Panama Papers y otro en 2017 que se refería a un que se llamaba Paradise Papers en el 2017. Y pues este último se llama Pandora Papers. Y es en este año que ha ocurrido. Según esta investigación, el dinero que se esconde en las offshore puede oscilar entre 5.6 y 32 billones de dólares. Sin embargo, debido a su complejo entramado, es imposible saber con certeza la cifra real. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales le cuesta a los gobiernos de todo el mundo unos 600 mil millones en impuestos perdidos cada año. Definir la corrupción no es tarea sencilla, ya que cada país la entiende y define por separado. Entonces, lo que es corrupción en Estados Unidos quizá no lo es en Venezuela, Argentina o Rusia, pero sea donde sea, la corrupción tiene algún punto en común, es un acto deliberado, no es accidental y representa abuso de poder. Y del que además se obtiene una ganancia, que bien puede ser directa en forma de dinero o indirecta, como fama, reconocimiento, cuotas de poder, etc. La corrupción y falta de transparencia empujan a la creación de paraísos fiscales, países o territorios que se caracterizan por aplicar un régimen tributario significativamente favorable a personas y compañías no residentes. Pues bien, están aquí los famosos haciendo de las suyas, ¿verdad? Vamos a seguir esta nota, es bastante complicada, pero vamos a seguir reportando sobre esto de los Pandora Papers y este mecanismo de offshore que usan los poderosos para esconder su dinero y evitar así pagar sus impuestos en los respectivos países. La caída que experimentó toda la red de Facebook el día lunes, arrastrando consigo la plataforma de mensajería de WhatsApp y la red social Instagram, hasta ahora es la más grave que se ha visto desde la existencia de la misma. El impacto que ha causado esta interrupción se calcula en más de 1.000 millones de dólares. La plataforma de rastreo de interrupciones de Internet y su impacto, NetBlocks, calcula que al mundo esto le ha costado 160 millones de dólares e hizo que las acciones de Facebook bajaran hasta un 1%, aunque ya venían perdiendo valor previamente y hasta ayer se habló de un total de casi 5%. NetBlocks estima que el costo global de esta caída simultánea de las redes sociales muestra una cifra en pérdidas de 161.422 millones de dólares. Este cálculo se ha tomado en cuenta el tamaño de los países afectados, el Producto Interno Bruto de cada uno y la duración de la interrupción de servicio, más el porcentaje de usuarios por región. Otro panorama que quizá no se ha tomado en cuenta en las pérdidas globales de la caída simultánea de Facebook, WhatsApp e Instagram es el de las empresas, comercios y marcas que invierten a diario en publicidad o en herramientas para el manejo de las mismas. La caída generó costos y caos para las mismas. Se debe tomar en cuenta que el crecimiento de las transacciones digitales, así como el de los negocios impulsados por Internet, han ido creciendo, por lo que de alguna manera ya ocupan una gran porción de la actividad económica mundial. Solamente para Facebook, propietario de WhatsApp e Instagram, las horas paralizadas este lunes 4 de octubre se llamaron el lunes negro de las redes sociales, que dan un cálculo de pérdidas por hora de 3.6 millones de dólares. Esto calculado según las ganancias reportadas en el 2020 con un total de 86 mil millones de dólares. Pues están hablando de 2.900 millones de usuarios de Facebook, 2.000 millones de usuarios de WhatsApp y 1.221 millones de usuarios activos en Instagram, según estadísticas de la propia empresa que maneja Mark Zuckerberg. Hasta ahora, lo que se pudo conocer sobre las razones de esta caída mundial es que se debió a unos cambios de configuración de los servidores DNS de la compañía. Al mismo tiempo, y aunque probablemente no tenga nada que ver ayer, circulaba en Twitter una etiqueta que pedía borrar Facebook, que decía Delete Facebook, que surgió luego que la ex empleada de la empresa revelara que existían conflictos entre el bienestar público y el bienestar económico de Facebook. Y pues es la persona que testificó al Congreso sobre el hecho de que, según su testimonio, Facebook elige sus propios intereses en vez de el interés público. Esta nota viene de La Opinión. Ex empleada de Facebook dice ante Congreso de Estados Unidos que la red social lastima los niños y alimenta el descontento. Una científica de datos y ex empleada de Facebook testificó ante el Congreso este martes que los productos del gigante de las redes sociales dañan a los niños y alimenta la polarización en Estados Unidos. Agregó que sus ejecutivos se niegan a cambiar ya que priorizan las ganancias por encima de la seguridad. Frances Haugen, al presentarse ante el Subcomité de Comercio de Protección al Consumidor del Senado, señaló como principal responsable de esta situación al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Aunque se mostró muy crítica con la empresa, vio la posibilidad de una acción constructiva y expresó cierta empatía por el dilema de Facebook, al tiempo que ofreció propuestas para mejorar la seguridad de la red social. Haugen sugirió que la edad mínima para ingresar a Instagram, propiedad de Facebook, podría aumentarse de los 13 a los 16 o 18 años actuales. Haugen acusó a la compañía de ser consciente del aparente daño a algunos adolescentes en Instagram y mostrarse deshonesta en su lucha pública contra el odio y la desinformación. Los productos de Facebook dañan a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia, dijo Haugen. El liderazgo de la empresa sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no hará los cambios necesarios porque han puesto sus ganancias astronómicas antes que las personas. Se necesita la acción del Congreso, dijo. No resolverán esta crisis sin su ayuda. En septiembre del 2021, The Wall Street Journal publicó una serie de documentos internos de Facebook que incluyen reportes de impactos en los usuarios y fallas de seguridad al interior de la red, que fueron divulgados por un testigo anónimo y que resultó ser la propia Hagen, quien reveló su identidad en el programa 60 Minutos el 3 de octubre del 2021. Hagen dijo que si bien la compañía reconoció abiertamente que los controles de integridad eran críticos para los sistemas internos, ellos están interesados en avivar la participación de los usuarios, entonces no implementan por completo algunas de esas herramientas. En diálogo con senadores de ambos partidos, Hagen, quien se centró en los productos de algoritmos en su trabajo de Facebook, explicó la importancia para la empresa de los algoritmos que gobiernan lo que aparece en las noticias de los usuarios. Ella afirmó que un cambio en el 2018 en el flujo de contenido contribuyó a más divisiones y mala voluntad en una red aparentemente creada para acercar a las personas. A pesar de la enemistad que alimentaba los nuevos algoritmos, el Facebook descubrió que ayudaron a que la gente regresara a su compañía, un patrón que ayudó al gigante de las redes sociales a vender más anuncios digitales que generan la gran mayoría de sus ingresos. Se ha beneficiado de su difusión de información errónea y desinformación y de sembrar el odio, dijo el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, presidente del panel. Las respuestas de Facebook al impacto destructivo de la compañía siempre parecen ser más Facebook, necesitamos más Facebook, lo que significa más dolor y más dinero para Facebook. Hagen dijo que creía que Facebook no se propuso construir una plataforma destructiva. Tengo una gran empatía por Facebook, dijo. Estas son preguntas realmente difíciles y creo que se sienten un poco atrapadas y aisladas, pero al final la pelota se detiene en Mark, dijo Hagen, refiriéndose a Zuckerberg, que controla más del 50% de las acciones con derecho a voto de Facebook. No hay nadie que responsabilice a Mark en la actualidad, excepto él mismo. Hagen dijo que creía que Zuckerberg estaba familiarizado con algunas de las investigaciones internas que mostraban preocupaciones por los posibles impactos negativos de Instagram. La ex empleada que desafía al gigante de las redes sociales con 2.800 millones de usuarios en todo el mundo es una experta en datos de 37 años del estado de Iowa con un título en ingeniería informática y una maestría en negocios de la Universidad de Harvard.